Para la siguiente nota nos quedamos aquí en la ciudad de Bariloche con una muy buena noticia que tiene que ver con encuentros de formación carnavalera con certificación que se van a estar realizando aquí mientras atravesamos este invierno más que frío. Empezamos o empiezan los que saben a mover las piernas, a bailar al ritmo para el carnaval que se viene el próximo año. Para esto, para enterarnos de qué se trata estos encuentros de formación carnavalera, estamos en comunicación con Javier Olavarría. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Javier, la idea es comunicar a todos los vecinos y vecinas y contarles, en principio, de qué van a tratar estos encuentros de formación carnavalera y qué significa que tienen certificación, sobre todo teniendo en cuenta que este programa se escucha en diferentes barrios donde hay también diferentes murgas. Sí. Bueno, este año estamos trabajando lo que es la formación carnavalera, que se basa un poco en voces, en vestuario, teatro, tiene distintos ítems, y bueno, está organizado por la Comisión de Murga y Comparsa de Bariloche y la Subsecretaría de Cultura. Serían todos los sábados, por ahora como espacio físico está el Gabino Tapia, ahí detrás del school, y serían los sábados de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Están arrancando ya este 3, no, ya arrancaron. Arrancamos los primeros sábados y ahora estamos teniendo un parate porque mañana, 10 de agosto, hay un corso en la Escuela Turruca que cumple un año la murga Cierre de Deseo y Realidad. Entonces se hace un corso ahí, entonces estamos abocados a eso. ¿Y esto va a durar hasta cuándo, Javier? Lo de las capacitaciones duran, están programadas hasta fin de año, hasta diciembre. Javier, ¿y hay algún estilo en particular o se va a trabajar sobre diferentes formas de murga, ya sea la porteña, la uruguaya? ¿Cómo se estructura esto? Y esto se está trabajando con las dos, con murga estilo porteña y uruguaya, porque un poco lo que estamos elaborando es voces, después guitarra y después como encuadrar las distintas, distintos ritmos y melodías de cada agrupación, ¿viste? ¿Y qué peso tiene el trabajo sobre las voces y las letras? Que muchas veces lo que distingue a un determinado estilo de murga o a una murga es las letras, los contenidos que se difunden. Sí, nosotros fundamentalmente queremos elaborar ahora la formación y todo porque tenemos como objetivo después para el año 2020, a partir de enero, grabar un demo de todas las agrupaciones de Bariloche. Tanto murga porteña, uruguaya, como candombe y comparsa. Entonces está invocado un poco la idea de laburar la formación con este grupo para después replicarlo hacia las agrupaciones y el año que viene poder apuntar a grabar un demo. ¿Qué cantidad de gente más o menos hay en la comisión de murga de nuestra ciudad? Y hoy hay 15 agrupaciones de murga, comparsa, candombe y murga uruguaya. Entre todos somos 15 agrupaciones de distintos estilos. Bueno, Javier, entonces, sí. No, que si te parece, si nos querés repetir cuándo va a ser y sobre todo esto, si me podés aclarar qué significa, que era el título de esta nota, que tenga certificación esta formación carnavalera. Y lo que tiene que ver con la certificación es que un certificado que lo hace y lo firma la Subsecretaría de Cultura y que tiene que ver un poco con el aprendizaje para poder replicar. Es como formadores de formadores, ¿viste? Una vez que te formado puedes replicar lo que aprendiste a tu agrupación. Es un poco la idea, y después el tema de la certificación tiene que ver un poco con el reconocimiento. Hay muchos talleristas acá en Bariloche que dan, no sé, baile, aplique, vestuario, distintas cosas, y la idea es empezar a certificar que esa persona está idónea para poder dar ese tipo de talleres, ¿no? Bueno, y lo de mañana, por los que nos están escuchando en este momento en vivo, contanos a qué hora es el festival este al que hacía referencia. Bueno, mañana en la Escuela Turruca se festeja el cumpleaños de la murga Cierre Deseo y Realidad, que es un repunte de distintas murgas, y van a festejar su primer año. Esto va a ser en la Escuela Turruca, y es de 3 de la tarde a 8 de la noche, y va a estar el Negro Cazó, la Negra Murguera, Callejero de Quimelcán, después va a tocar Viernes Papa, hay grupo de folclore, y va a haber buffet, y está todo cuadrado en el laburo que venimos realizando, que es la promoción de derechos, cultura, libre expresión. Te voy a poner incómodo para la última pregunta, Javier. Vos que sos un tipo que labura con todas las organizaciones y todas las murgas de la ciudad. ¿Tenés el corazón puesto en alguna murga en especial o acompañás ahí a todas por igual? No, nosotros acompañamos a todas por igual porque fundamentalmente laburamos lo que te decía hoy, la promoción de derecho, cultura, libre expresión, y que el Estado entienda que nosotros laburamos, si queremos llegar, ahora estamos laburando sobre una Secretaría Carnaval. Que lo que implica un poco es que apuntamos a las políticas públicas y a la promoción del laburo que se hace. Nosotros entendemos que hoy somos 15 agrupaciones y que deberíamos hacer muchas más, y entendemos al Estado como un garante de derecho. Entonces, cuando hacemos los cursos y toda la movida, es bastante transversal, y el Estado tiene que entender que, bueno, que la agrupación está cumpliendo el laburo, que muchas veces eso no llega. Javier, te queremos agradecer por tu laburo desde hace años ya con las murgas. Y bueno, ahí tenemos un mail que lo vamos a decir porque es bastante largo. Información cultural MSCB Bariloche, @bariloche.gov con becorta.ar. Igual lo vamos a estar poniendo ahí al pie de esta nota. Se puede buscar información ahí en la página de gestión y promoción cultural, pero por sobre todas las cosas, si ya un oyente o una oyente quiere acercarse, ¿a dónde tendría que ir en un próximo encuentro? Por ahora estamos haciendo las inscripciones por el mail que nombraste, y después los talleres se van a abocar en el Gabino Tapia. Cualquier cosa, si llegamos a cambiar de espacio físico o algo, se lo va a informar vía mail, que hay alrededor de 35 o 40 chicos inscritos bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu participación en este 33 de mano. Y la verdad, una envidia, sobre todo con todos los bailarines y las bailarinas de aquí de la ciudad de Bariloche que integran este colectivo carnavalero local. Vale, muchísimas gracias por la nota y por estar acompañando siempre. El 33 de mano. Voces al margen.